side in the court. Nosotros somos el corte. Ah, Marciane, ¿qué? Ness on the chest. Dímelo, Ness, estos fletes quieren canciones para que suenen en las poblaciones. Pa' que se grabe con pistola, yeah, la red de menciones. Algunos tiran y ni le ponen, ya a tu gato sé quién se lo pone. Haciendo temas por un par de gambas, ya el puro peo hicimos millones. En calentones no dejamos estarse a hueso. En la noche a Dios le rezo, pa' que me sobren los pesos. Nosotros somos el corte, nos hagan los lesos. Pa' los enemigos plomo y pa' las gatas beso. Free pa' mis panas presos, que se la buscan de peque. Tengo a la flete cuica, escuchando el marcianeque. En breve tablo que llegaron los cheques, porque en la billetera ni caben billetes. Mami, quiero que tú le des todo tu coli, todo tu coli. Te traje una botella de Johnny pa' que tome tú, ey, no es choro que se baje del pony. Te voy a grabar como te lo comí. Quiero que lo enrolle perreándome este son. Andamos de Gucci, pero antes más Wilson. Si tú eres bandida, más tírate la misión. Pa' darte presión, te desabrocho el botón. Plomo de on, más tu calentura. Tenemos toda la noche, dime por qué te apuras. Te pones los tusi y con blue te cura. Está buena, pero de nuevo te ves más dura. En modo de on, tu calentura. Tenemos toda la noche, más por qué te apuras. Te pones los tusi y con blue te cura. Está buena, pero de nuevo te ves más dura. Mami, quiero que tú le des todo tu coli, todo tu coli. Te traje una botella de Johnny pa' que tome tú. Ey, no es choro que se baje del pony. Te voy a grabar como te lo comí, te lo comí. Quiero que tú le des todo tu coli, todo tu coli. Te traje una botella de Johnny pa' que tome tú. Ey, no es choro que se baje del pony. Te voy a grabar como te lo comí. Marciane, ¿qué? Que sale de corte. Pero nosotros somos corte. Ah, de melones grabando al rey. Nike, el pies. Perreando otra vez. Ah.